100 mujeres conocí en mi vida. A las 100 un poema hice yo. Pero mi madre, la más querida, nunca un verso de mí recibió. Lo confieso, no fue por olvido, ni por falta de inspiración. Fue tan solo porque yo he aprendido darle un beso, el verso mejor. Con su muerte deshice el poema que ese beso supiera inspirar. Por eso busqué las cuartetas que le ofrezco en este cantar. Ahora, madre, que estás tan lejana y tu frente no puedo alcanzar, déjame que acaricie tus canas con las notas de este humilde vals. Conocí en mi vida, a las 100 un poema hice yo. Pero mi madre, la más querida, nunca un verso de mí recibió. Lo confieso, no fue por olvido, ni por falta de inspiración. Fue tan solo porque yo he aprendido darle un beso, el verso mejor. Con su muerte deshice el poema que ese beso supiera inspirar. Es por eso busqué las cuartetas que le ofrezco en este cantar. Ahora, madre, que estás tan lejana y tu frente no puedo alcanzar, déjame que acaricie tus canas con las notas de este humilde vals.